Fue un ejercicio bastante interesante lo que pude leer. Soy un puro de las ñoñas que se van a las referencias. No me dio tiempo y eso me frustró mucho, ¿no? Para empezar, eso fue como un ejercicio de lectura. Y pues bueno, justo nuevamente en la relación de la lectura, que fue la mitad y fue apresurada, fui como señalando algunos textos. Supongo voy a dar como una antología del texto, tal vez no abordarlo, porque no me siento como en el asunto de hacerlo, ¿no? Entonces me di a la tarea de, entre lo que va leyendo, ir encerrando conceptos. Y no sé, tal vez por el momento, igual de un poco de los trabajos, mi cabeza refería a cosas muy concretas de cotidianidad, ¿no? Entonces, entre este asunto de abordar desde el asunto de la naturaleza y la cultura, ¿no? Incluso me saltó mucho cuando habla de la cultura pública, ¿no? Estas construcciones de lo cotidiano y mis ideas sobre la política pública, ¿no? Entonces, ¿cómo justo traducir este concepto en un sentido de practicidad muy, ¿cómo decirlo?, en el otro polo de lo que habla de la naturaleza, ¿no? O sea, de este constructo cultural con la naturaleza o al revés, ¿no? Entonces, ¿cómo tomarlo y caminar hacia este andar mundano, terrenal, ¿no? Que incluso la palabra la resuena por ahí, ¿no? Lo mundano, ¿no? Cómo jalarlo y estructurar a partir de ahí estas categorías que uso como artefactualismo, este justo de lo natural y la cultura pública, ¿no? De topos, etcétera. Entonces, un poco fue lo que llegué a subrayar estas cosas que me fueron saltando, el asunto nuevamente de lo corporal, pero no lo corporal propio, sino de lo corporal común, ¿no? Fue mi lectura, ¿no? Es que no lo sé. Y pues bueno, fue a donde pues llegué un poco, por dos cuestiones. Lo primero es algo que me volvió un poco la cabeza o me cambió un poco la forma de leer, que era la pregunta que hacían la semana pasada de ¿para qué leemos y para quién leemos? ¿No? Entonces, no sé, para mí, para la chamba, para impresionar a los demás. Pero, oh, qué buena esa, para impresionar a los demás. Para me encanta esa necesidad. Pero bueno, yo creo que partes de esta lectura se vinculan mucho. Voy a relacionar mucho de lo que digo con mi práctica de trabajo, para que era necesario, ¿no? Y me gusta lo que hago. Normalmente me desarrollo en actividades de biomedicina, ingeniería, trabajo en la facultad de ingeniería. Pero bueno, estoy llegando a un punto de mi vida donde ya empiezo a ver todas las partes no inocentes que tienen que ver la práctica científica, ¿no? Cuando uno llega, todo es fantástico, y ves a todas estas mentes tratando de hacer cosas, es maravilloso. Pero ya cuando tienes que meterte a los temas de dinero, a los temas de cómo se relaciona la parte de género, la parte de poder, toda la parte socioeconómica, que bueno, es para mí uno de los más importantes aquí con Haraway, es donde digo, ah, mira, ya puedo justificar más mis mierdas. ¿No? Es una relación amor y odio, ¿no? Pero bueno. Bueno, pero está muy bien porque eso sí responde como el para quién y para qué, ¿no? Leo eso. Sí, o sea, en una práctica un poco concreta. Las cosas que estoy viendo, ¿no? Y bueno, para web, lo que entiendo que trata de decir es, a ver, vamos a revisarnos un poquito, partamos de nuevo a partir de la ilustración y rompamos con ese esquema que nos ha traído la superproducción, que nos ha traído ver a la naturaleza como no esa cosa común de la que ella habla, sino de ese espacio al que hay que hacernos de ella, ¿no? Esta parte que solamente sirve para ser explotada, para ser vendida, para ser utilizada para temas turísticos, en general, todo lo que tiene que ver con cuestiones económicas, es lo que nos ha derivado la ilustración, según yo, Entonces, en cuanto metes todos estos elementos económicos, políticos, en conjunto pues, con el pensamiento complejo que creo que ella tiene, pues, ahí es donde ella cambia la jugada y dice, bueno, la ciencia no es esta generadora de hechos indiscutible, innegable, que a un científico no le tienes que decir que no a nada, ¿no? Sino es una práctica cultural. Ya cuando metes, bueno, los que comentaba, y dice, pues vamos a verlo desde ese sentido, y trabajemos nuevas visiones y nuevas articulaciones para no solamente ver la ciencia en un sentido corporativo, en un sistema productivo, sino por ahí tenía una parecida que me gustaba, ¿no? Ocupar estos filtros rojos, verdes y ultravioletas para hablar de género, para no hablar en términos racistas y la sangre, ¿no? Y para hacer ciencia para la gente, lo cual pues en realidad no se está haciendo ciencia para la gente, sino para explotar. Y bueno, como de las primeras premisas antes de delimitar su cuadrado semiótico, en donde habla como del mundo real, que es el mundo mundano de la naturaleza al que todos accedemos y que somos parte, y los otros mundos, ¿no? El espacio exterior, que por lo que entiendo es la promesa, es el futuro, el mundo virtual, que es. Esa parte se me hizo muy interesante hasta llegar a la parte de la explicación de la obra esa que aparece en el manifiesto Cyber, ¿no? Donde nos habla de todas estas figuras SF que tienen que ver con ciencia ficción y otras cosas como medio especulativo y ¿qué era? Speculative Fabulations, ¿no? Sí, que justamente esa parte se me hizo muy interesante porque es donde ella relaciona que, bueno, que este mundo virtual, que es uno de los participantes de lo que ella delimita como la naturaleza, es donde mayormente se pueden presentar no solamente todas estas articulaciones de lo nuevo, de los alternativos, de las visiones alternativas, sino también los inapropiados. Los inapropiados. Y la palabra, que ahorita vuelvo a comentar. ¿Puedo seguir? Sí. Bueno, igual creo que tengo que reconocer que también me gustó la mitad. Pero, me puse mucha atención a la primera. No, bueno, yo creo que un poco tengo como estaban diciendo, ¿no? ¿Para qué leemos? ¿Para quién leemos? Y yo agregaría una, sería que también, ¿qué herramientas o qué habilidades necesito también para entenderlo, ¿no? O sea, justamente hay como términos que, a no entenderlos, por ejemplo, esta parte de arte actual, difractario, actores actantes, ¿no? Como que, más o menos igual, como que termino de rellenar los huecos, siento que tengo huecos que tendría que irme a las referencias y eso es todo también. Eso, claro, antes fue como un poco de barrera, un poco quizá también me presentaré en 20 segundos en el hecho de por qué me interesa la Haraway. Yo he estado como haciendo investigación respecto, bueno, en cuestión de género, en cuestión de la representación de la lesbiana como en ciertos lugares, y es demasiado muy interesante, bueno, o sea, a partir de allí lo estoy leyendo, a partir un poquito de lo que es las representaciones de la sexualidad, de la teoría queer, y bueno, ya estamos a ver. Y qué es lo que siento, me gusta muchísimo de lo que está haciendo Haraway, que me parece que en este texto es el primero que además leo, o sea, la había leído, pero más de rebote, ¿no? O sea, cuando la cita. Y me parece que hace una, o sea, ella va a plantear como una ruptura de cómo se puede quizá leer, me parece, habla por eso como del mundo, ¿no? Y habla como de este mundo que aparentemente está dividido, siempre es la naturaleza y siempre es lo social, ¿no? Y entonces dice ella, bueno, ¿por qué? En primer lugar, ¿por qué lo tenemos que dividir así? Cuando todo está, o sea, lo mismo que siempre, que la ciencia es, no todo se puede entender una como un discurso, porque pues, de una u otra manera se está enunciando, ¿no? O sea, nosotros podemos decir que la naturaleza es naturaleza, pero ¿desde dónde lo estamos diciendo? Y creo que hablas, bueno, lo subrayé como, habla de eso, hablamos de mitos, ¿no? Y me parece, eso fue lo que me llamó mucho. O sea, siento que este texto al menos nos está planteando eso, o sea, cómo podemos, ella propone incluso que lo que necesitamos es despojarnos, ¿no? O sea, despojarnos de lo que nos han dicho un poquito, o sea, de, bueno, la historia de los rituales, o sea, de que despojarnos un poquito de lo que nos han dicho y el repensar como justamente pues la construcción de las categorías. Entonces, a mí se me hizo bastante complejo, pero creo que va un poquito por allí. Pues lo que entendí, o sea, todo el tiempo yo lo estuve enfocando hacia ella, que ella quiere romper sobre eso y empieza como a proponer otras maneras de leer. Y también ahorita siento que me va a perder, entonces voy a esperar que alguien más me regrese y yo puedo participar. Sí, a mí me gustaría decir algo como sobre eso, ¿no? Para mí una de las cosas que son muy potentes en Haraway es que es una materialista y se separa de alguna manera de una tradición que decía que todo era discursivo, ¿no? O sea, Haraway no está exactamente en ese lado, ¿no? Que, o sea, me parecía como importante señalarlo porque eso justo es el punto de quiebre con Haraway, ¿no? Y de hecho lo dice en el texto, en alguna parte, si quieren ahorita lo busco, dónde es exactamente. Y me parece bien interesante porque ella justo dice, es que creo que es como en las primeras páginas, si lo encuentro. O sea, cuando empieza a hablar del lugar retórico, ¿no? O sea, la naturaleza es un topos, un lugar en el sentido de un lugar retórico, un tópico a tener cuenta en temas comunes. La naturaleza es un lugar común, ¿no? Pero entonces después de esa parte empieza a desarrollar todo lo de que es un topos y es un tropos. Es decir, es un topo en el sentido de que es un lugar y es un tropos en el sentido de que es una figura, ¿no? Es una figura que permite articular ciertos discursos. Pero la construcción de esa figura, que es la naturaleza, no es una construcción meramente discursiva. Y ella lo va a estar señalando todo el tiempo alrededor del texto. O sea, el tema de la articulación no significa vamos a construir otros discursos sobre la naturaleza en términos de un lenguaje discursivo solamente, sino que vamos a construir eso a partir de la articulación de elementos que son materiales, como el texto mismo, pero que no son necesariamente lenguajes discursivos. O sea, es decir, porque ella está todo el tiempo pensando que esta idea de articulación tiene que ver con la justicia, tiene que ver con los cuerpos, ¿no? Y entonces para ella, o sea, habla de los actuantes y de los actores. Cuando está hablando de eso, lo que está diciendo, el lenguaje es un actuante más, es un actor más en la articulación que configura ese tropos que es la naturaleza, pero no es lo único. O sea, hay elementos, y de hecho es algo súper recurrente en Haraway todo el tiempo, ¿no? O sea, cuando va a hablar de, hay tecnologías justo, tecnologías discursivas o literarias, le llama a ella en Testigo Modesto, por ejemplo. Hay tecnologías de visión, ¿no? O instrumentos de inscripción. ¿Se acuerdan que hay una parte donde habla de instrumentos de inscripción, ¿no? O sea, ese discurso que se construye no se construye por una autonomía de un sujeto pensante que determina el discurso, sino que hay una maquinaria. Eso es la artefactualidad, de hecho. O sea, la artefactualidad es la, o sea, el discurso es artefactual. El discurso. La naturaleza es artefactual en el sentido de que está construida a partir de diferentes elementos que permiten que eso sea un lugar común. Por eso no habla de la naturaleza, es un discurso nada más. Por eso dice la naturaleza es un topos y un tropos, ¿no? O sea, por eso hace esa distinción. Y eso me parece que es de las cosas más potentes de Haraway, pues, ¿no? O sea, que no es una postestructuralista, que también mal en el postestructuralismo. Yo que trabajo de Derrida, por ejemplo, Derrida dice lo mismo en realidad. O sea, un poco sabórala. Más. Enganchado. De hecho, no había escrito problemas. Que tiene como distancia. ¿No quieres decir de hecho más qué? No sé, iba a criticar a Derrida, pero bueno, ya que no íbamos a hablar de Derrida. Me rompiste tu corazón. Uy. Ay, no, acabo. ¿Cómo te llamó? Así no. No, solo me iba a referir a su lenguaje. Ah, bueno, que aparte a mí me gusta, por ejemplo, pero por una estrategia. No nos vamos a meter con Derrida. Cállame la boca. No voy a defender a Derrida acá. No, pero justo, pero eso es también algo que hace Haraway, ¿no? O sea, por ejemplo, La promesa de los monstruos me parece que en términos de lenguaje mismo está chido. Lee Conocimiento situado, el Manifiesto Cthulhu, o sea, es una locura, o sea, no. O sea, es como de cómo. Pero era una broma, ¿eh? O sea, pero me parece bien interesante cómo estos dos, o sea, cómo estas estrategias de articulación diversa al discurso, diferente al discurso, sí pasan por cuestionar la construcción gramatical misma, ¿no? De hecho, por ahí dice algo de la gramática. Sí. ¿No? Como al final del texto, por ahí. Modificar un poco la gramática. Exacto. Poniendo actuantes. ¿No? Exacto. No solo actores, sino visibilizando también a los actuantes, ¿no? La estructura. Pero bueno, o sea, como que cierro el comentario, eso no me parece que sí es bien importante tener eso en mente cuando se lee a Haraway, que no es como una relectura interpretativa, una crítica categorial, una crítica discursiva. No, y también, bueno, o sea, también digo, estas etiquetas siempre son como fachas porque nunca le hacen como justicia a los autores, ¿no? O a las autoras, pues, ¿no? Pero creo que sí es importante como entender la materialidad y que ella está hablando de que el discurso es parte de una construcción de lugares comunes, ¿no? Como la naturaleza, pero no es el único constructor. O sea, nuestra naturaleza no es discursiva, y sobre todo porque ya está pensando en que no es discursiva en el sentido de que normalmente cuando se piensa en discurso se piensa en ideología, ¿no? O sea, se piensa en no materialidad, ¿no? Y entonces se trivializa el efecto, que justo es cuando va a hablar de lo virtual, que me parece precioso lo que hace con lo virtual, ¿no? Sobre todo con la relación con virtud, me parece potentísimo lo que hace al final. Bueno, y esa es una de las cosas. Y luego, por ejemplo, y bueno, y eso, o sea, como que yo creo que, por ejemplo, el tema de la artefactualidad en realidad está como girando en todo el texto y tú puedes obtener una definición de qué es artefactual a partir de la propia lectura de este texto, ¿no? O sea, como que ahí tampoco, o sea, sí podría revisar más bibliografía, pero en realidad como que lo que está intentando definir es eso, ¿no? O sea, es como que la naturaleza es artefactual. Y la otra cosa, que eso es como, bueno, eso es algo que me gustaría hacer a mí, el tema de la difracción que mencionabas hace rato, sí lo decía, ¿no? Es un tema que ella está tomando de la física y de una de mis crush, que es, hola, uy, te mojaste un montón, ¿qué es Karen Barat? ¿Qué es Karen Barat? Karen Barat, que es una física con la que trabaja Haraway, y es así como genial, no hay nada traducido de ella. Hay un texto precioso que se llama Naturaleza Queer, y habla de la naturaleza queer en la física. O sea, habla de la... de la forma en la que se comporta la luz, como onda o como partícula, ¿sí? Sí. No. Entonces está hablando de eso, pero igual, o sea, Vara todo el tiempo está pensando en examinar los discursos de la física moderna, y entender que la construcción científica de entender la materia de esa forma tiene repercusiones éticas y políticas. Y entonces ella habla de una física para la justicia. Pero es física aparte, como esta que es bióloga, ¿no? O sea, es como de, joder, o sea, son locas, está chido, ¿no? Yo relaciono un poco una parte bastante más de física, porque siendo ella bióloga, pues seguramente se acercó un montón de telescopios, y justamente es donde habla de la interferencia y la difracción, ¿no? Y la interferencia yo lo relaciono mucho con la parte de articulación, porque cuando la interferencia ocurre cuando dos ondas se empalman, ¿no? Lo que ocurre, ¿sí, qué? Cuando dos ondas se enciman una de otra, y lo que pasa es que la amplitud y la altura se elevan en ese momento, pero solamente es en una sola sección del tiempo. Después de esa sección, una onda sigue su camino, la otra, porque tiene diferentes frecuencias. Entonces, justamente cuando analizamos la naturaleza, cuando ella habla acerca de lo crónico, bueno, cuando... Y lo tópico, ¿no? Ajá, de tratar de estudiar un solo fenómeno con respecto al tiempo, ahí se relaciona con interferencia, ¿no? Pues vemos una manera lineal de cómo se comporta un fenómeno. Y por otro lado, ahí yo creo que entra la gran complicación, que es manejar este tipo de discurso, digamos, físico, con la parte de la articulación, porque ya no solamente estamos hablando de cuestiones muy lineales, de causa y efecto, sino de ya una ramificación súper complicada. Pero ahí yo veo que entra una pequeña trampa donde uno se podría perder si es novato. Que en lo virtual yo creo que todo se puede articular porque pues todo se vale, ¿no? En una sección del texto habla acerca de... en la articulación es donde todo puede suceder, ¿no? Donde cosas muy separadas se pueden conectar, donde cosas muy, muy, muy similares pueden estar alejadas, ¿no? Pero yo creo que eso traído en el contexto técnico, pues te lleva a que cosas no solamente tengas infinitas variables, sino ya no encuentres formas de poder analizar los fenómenos de esa manera, ¿no? De una manera tan articulada y con tantas variables que se vuelve complejo. Entonces yo lo tendría que conectar con una frase que nos platicamos con un amigo cuando hablamos de arte, ¿no? Que me decía, una pieza de arte es una formulación que básicamente termina siendo una articulación con la única diferencia de que esta sí tiene un objetivo muy, muy, muy claro, ¿no? Si en una formulación algo está mal, el resultado va a estar mal. Y en una articulación, pues esto es perfecto, pero yo creo que es lo más complejo y lo más interesante que se resulta con el cuadrante de lo esa última parte está bastante chévere. Y bueno, gracias. Pues esa es la idea, ¿no? O sea, ¿cómo piensas una ciencia que no sea autocomprensible? O sea, es decir, que se comprenda a partir de las propias definiciones que ella crea para satisfacer un resultado específico, sino entender que eso está ligado con otros factores que tienen repercusiones reales, pues, ¿no? O sea, Yo quiero decir algo un poco para esto. Vale, ya. En realidad yo es con el problema que siempre me he topado, o sea, también a nivel personal, desde Haraway, desde Nietzsche, se puede ir a muchos lugares, siempre como que hay una fricción entre lo dado, que se entiende como por objetivo, por neutral, o las categorías que ya están cerradas, están establecidas, el poder pensar. O sea, es verdad que sin categorías no se puede pensar. Entonces, creo que el pensamiento categorial... Ahora nos peleamos, pero creo que el pensamiento categorial no es posible, pero sí creo que es posible generar como un pensamiento que fluya entre categorías que vayan conformándose y destruyéndose a la par que se van conformando otras. O sea, creo que más bien. Eso es Hegel. Sí, sí, la lógica. Ya me callé. Aguas, ya es que. Eso no era una broma. O sea, creo que más bien no hay que pensar en cómo nos cargamos todas las categorías y pensamos en categorías, porque creo que no es posible. Creo que más bien hay que pensar en cómo dejar las categorías lo suficientemente abiertas como para que muten y se conviertan en otras cosas. No, no sé. Ah, ya sé. No sé. ¿Te gustó? No. ¿Por qué? Ajá. Es que no entiendo qué querría decir que una categoría fuera una categoría abierta. Pues por ejemplo la metáfora, o sea, cuando Nietzsche está hablando de que el mundo todo el rato lo estamos interpretando a través de metáforas y cuando esa metáfora muere se pone un concepto y en ese momento es cuando ya no está correspondiéndose con la realidad que es cambiante, creo que sería un poco como este caso. O sea, si yo estoy definiendo, por ejemplo, una categoría ahora mismo que nos sirve para discutir qué es, yo qué sé, categoría. Categoría, y de pronto hay un chorro, o sea, y de pronto para poder seguir reflexionando acerca de la categoría, vemos que hay muchas cosas que no nos gustan, pero que queremos abrirla y cambiamos categoría por metáfora dentro del concepto, o sea, solo estamos mutando una cosa en otra para poder operar en esa realidad, que además tiene que estar dispuesta a cambiar, porque si no ya otra vez nos aparece. Sí, o sea, estas son chorradas de por qué llamarlo categoría, pues, ¿no? O sea, es decir, si justo es una metáfora, son metáforas, y por eso Haraway toma una decisión discursiva que es hablar de narraciones y fabulaciones, y no de conceptos, no de construcción de nuevos conceptos de la ciencia, sino de nuevas formas de narrar o de fabular, por eso sus SF, ¿no? O sea, es decir, si mantienes la idea de, porque aparte, justo, por ejemplo, el conocimiento situado, ella está criticando el constructivismo, por una parte, y por otra parte, esto que llama empirismo feminista. Puede ser, sí. Y entonces, justo lo que va a hablar es que, o sea, lo que habla en conocimiento situado, ¿qué es eso? Pues, ¿no? La cuestión científica en el feminismo y el privilegio de la perspectiva parcial, ¿no? O sea, justo. O sea, en ese texto, pero también acá de alguna manera está tocando, el tema es la objetividad, ¿no? O sea, ¿qué se entiende por objetividad? Pues, ¿no? Y como la necesidad de una objetividad en la ciencia feminista, ¿no? Y está hablando de las ciencias sociales, pero ella lo va como a traspolar como a la ciencia, o sea, la ciencia, pues eso, a la biología, a las matemáticas, y cómo tendría que pensarse la objetividad desde una perspectiva de una ciencia feminista, ¿no? Y entonces, ella dice que no va a renunciar a la objetividad, cosa que me parece bien interesante, y le va a llamar objetividad encarnada, una cosa así. Una cosa así. Y entonces, esta objetividad encarnada tiene que ver justo con la construcción de relatos, pero no de conceptos. Porque un poco obedecer a que seguimos trabajando con categorías o conceptos es obedecer a una ley del padre, ¿no? Ya veo por qué tienes este problema con la categoría de categoría. Sí, con la categoría de categoría. Pero... con la de concepto, pues, ¿no? Es que tal vez no necesariamente, o sea, categoría, yo la entiendo así, desde una formación filosófica, clásica, como que es lo que se... contrapone o más bien explica, no es el predicado a un sujeto, ¿no? Porque predicado sujeto, porque me no en categoría bueno, Aristóteles, ¿no? La lógica. Pero si empiezas a pensar que la categoría no necesariamente se refiere a un dado, ¿no? Y que las categorías se mueven entre ellas y se reproducen entre ellas, ¿no? Ya puedes modificar un poco tu categoría de categoría, ¿no? Por eso, cuando estaba haciendo esta descripción, eso es Hegel, el movimiento de las categorías sin tener un hipocaimeno, ¿no? Un fundamento al cual referirse. Sí, sí, sí. Pero eso es como el dominio de logos, ¿no? Quizá lo interesante en Haraway es cuando dice no renunciar a la objetividad, es que no va a renunciar a esa especie de hipocaimeno en el que se supone que la categoría se referencia, sin, exacto, sin sí, pensar que la referencia es una conceptualización, ¿no? Una fijación, ¿no? Una estatificación, por así decirlo, ¿no? Y que es un objeto atravesado, sí, ¿no? Sí. Contado. Sí, sí, sí. Histórico, no sé. No sé qué tipo de relación tiene ella con la historia de la ciencia. Sí, ella, o sea, como que tuvo una formación en historia de la ciencia también, ¿no? De hecho, en conocimiento situado, hablar mucho de su cercanía con los historiadores de la ciencia, ¿no? O sea, de hecho, le tira mucho siempre a los filósofos de la ciencia y se siente más cercana a la historia de la ciencia, ¿no? Una historia no lineal, pero sí, como la historia de la ciencia. Ajá, y justo como ese tema de no renunciar a la objetividad es como hay un referente. Y como que a mí sí me gusta, y me gustaría como que igual, o sea, pudiéramos como pensar en conjunta qué significa eso a lo que Haraway llama realidad, que ella no renuncia a eso, por ejemplo. Y eso me encanta. Y sé que es justo por eso decía que era materialista, pues, ¿no? O sea, ella no renuncia a eso, ¿no? Y yo iba a decir algo sobre lo que estás diciendo en la categoría, pero sí. ¿Puedo decir algo? Sí. Bueno, primero una confesión, que ya muchos... Soy hegeliana. Sí, ya, tengo un problema. No, tampoco terminé de leer el texto. Y bueno, ya ven, vamos a jugar a la botella. Pero por otro lado, bueno, hay algo interesante que me ocurrió. No lo terminé de leer porque, bueno, porque no tuve tiempo en primer lugar, y en segundo lugar porque me explotó en los ojos, creo. O sea, nunca la había leído. Okay. Y me parece una autora bastante compleja, bastante interesante, bastante hábil, ¿no? Entonces como que tenía, me dije, no, voy a como darme el tiempo para realmente no leerla así rápido, sino ver qué está en juego. Pero lo que pude ver, al menos las partes que leí, me hizo pensar mucho en esta experiencia de lectura que tuve con Latour. Yo solo conozco un libro de Latour, que es Nunca hemos sido modernos, y me generó la misma reacción, como de, como si yo hubiera sido una Kant bastante mediocre, ¿eh? Y que hubiera despertado de su sueño dogmático, ¿eh? Como que son afirmaciones y son posturas que chocan completamente o sacuden violentamente la asunciones que uno hace cuando uno se clava en lo que hace, ¿no? Y como ya confesé también, trabajo el lenguaje en Hegel, aunque no solo en Hegel, lo he trabajado toda la carrera, o sea, toda la carrera he trabajado el lenguaje en Nietzsche, por ejemplo, también. Y todo lo veía como a través de este filtro de hiperlogicidad por todas partes, ¿no? Todo es sentido, todo tiene... incluso la materialidad es discursividad, bueno, ya me estaba volando ahí. Y con estos autores, bueno, no solo Latour, toda esta escuela, el nuevo realismo, todo este nuevo materialismo, me estimula mucho, ¿no? Como que me hace pensar que, bueno, ya empieza a pasar a otras cosas y empieza también a poner en cuestión lo que has asumido durante todos tus años de estudio, ¿no? Supongo que eso, si un científico, no sé si te ha ocurrido a ti, con tu formación de ingeniero, lees esto y dices, bueno, tal vez no era como creía, ¿no? Pero, bueno, están dramáticos, es más bien emocionante. Sí. Y aparte permite como una articulación, como que tan de moda siempre, transdisciplinaria, pero desde un lugar bien interesante. O sea, para mí uno de los temas importantísimos de este texto es que está hablando de la ciencia y de pronto empieza a hablar de colonialismo, ¿no? Y era como, y por ahí sale Spivak, ¿no? O sea, tiene un diálogo con muchísimas articulaciones de diferentes disciplinas, ¿no? Y me parece como muy potente, ¿no? Sí, y también como cosas que no se dicen tan con la insistencia que, con la que deberían decirse, ¿no? Por ejemplo, hablando de colonialismo con respecto a la naturaleza, ¿no? Como que parece que es algo que flota en un tipo de discurso, ¿no? De colonialismo, pero no en un discurso científico. Entonces, como que traer eso al discurso científico, al discurso sobre la ciencia, también es provocativo, al menos. Por decirlo menos, porque es mucho más interesante que eso, no solamente una provocación. Sí, yo, o sea, yo tengo que decir, porque de pronto un poco pensando en justo, ¿no? Como lo que trabajamos en la carrera, o sea, yo tengo que decir, cada vez que leo Haraway, cuando está en esta onda de historiador de la ciencia, me recuerda muchísimo a Kuhn, ¿no? O sea, muchísimo, pero como en una vuelta de tuerca como más interesante, ¿no? O sea, como está diciendo lo mismo que dijo Kuhn, ¿cómo se llamaba este libro? Las revoluciones científicas, ¿no? Como contextualizar la ciencia, el discurso de la ciencia, bla, bla, bla, pero el giro a lo social con ella, que me choca llamarlo giro social porque no es un giro, o sea, por eso decía, de alguna manera que me parece interesante en Haraway es como esta transdisciplina, ¿no? O sea, este cruce o sea, estas fronteras entre las ciencias, en donde ninguna tiene una jerarquía mayor, sino que más justo es esa articulación, pues, ¿no? Y no lo llama lo social, ¿no? Pero sí, o sea, por ejemplo, en filosofía es como las ciencias sociales, o sea, nosotros somos una ciencia social, pero no somos una ciencia social como la antropología, ¿no? O sea, como que hay estas distinciones absurdas. Y lo que me parece en Haraway es que hay un giro, más que a lo social, es como este giro ético y político que le da el discurso, para mí es lo más potente en Haraway. Como una apertura, ¿no? Sí. Hacia algo que ya está implícito en la práctica científica, y solamente lo está haciendo explícito, ¿no? La discusión sobre la naturaleza, aparte de esta vertiente de los autores, es bien interesante, ¿no? O sea, viene con Latour, viene con Isabel Strangers también, viene con... lo menciona, el de cuando habla de Gaia. ¿Se acuerdan que hay una parte donde habla de Gaia? Es Stengers, ¿se refiere a ella? No, a otra, Lisa... No, espérate. ¿Se acuerdan ustedes? Pero esa es, o sea, por ejemplo, cuando decía lo de Barat, por ejemplo, o ahorita que estoy diciendo como esto de la discusión que trae, o sea, que Haraway está dialogando con otros que están hablando de la naturaleza, también está de alguna manera discutiendo con Timothy Morton desde el ecofeminismo, o sea, desde el ecofeminismo, pero Timothy Morton trabaja esta idea de ecology without nature, ¿no? O sea, ecología sin naturaleza, un poco igual en la misma lógica de criticar el concepto de naturaleza, ¿no? Y un lugar donde trabajaba antes, teníamos un seminario de investigación sobre, se llamaba Arte y Ecosistemas, y justo leí, me pareció bien curioso como la referencia al Banco Mundial al inicio, ¿no? Eso es súper importante. O sea, todo el discurso del antropoceno, que es una de las cosas que va a aparecer en el manifiesto ecofeminista, por ejemplo, están construidas a partir de categorías que en realidad bastante están empujadas por el Banco Mundial, ¿no? O sea, pronto, ¿por qué la crisis ecológica empezó a ser un tema cotidiano en nuestras vidas? Pues no porque nos empezaron a preocupar la naturaleza o nos empezaron a preocupar nuestro ecosistema, sino porque de alguna manera había un llamado muy potente mediático del Banco Mundial, porque a ellos les conviene. Si quieren se los paso, los subo a la carpeta. Les subo ese dossier que hicimos en ese laboratorio que tuvimos de lectura. Y tenemos un texto del Banco Mundial, uno de Latour, uno de Stiglitz sobre sobre naturaleza, y teníamos cosas de Iván Illich, por ejemplo, ¿no? O sea, como Iván Illich en relación con el tema de la articulación y los cuidados, ¿no? Y otra forma de pensar la ecología, ¿no? O los ecosistemas. Y bueno, o sea, me parece que hay un rastro bien bonito sobre esas discusiones, ¿no? O sea, que de pronto también nuestras lecturas pueden ir por allá, ¿no? Pero no pasa nada, o sea, igual si no lo terminamos de leer. Es un poco siempre la primera sesión después de haber dejado la lectura, es como ver hacia dónde vamos, cuáles son los intereses, si necesitamos más tiempo para entrarle al texto y como qué queremos hacer con el texto, ¿no? Por eso me parece que es un trabajo bien bonito, ¿no? Y por ejemplo, otro trabajo es yo, porque me gusta Barad y yo podría hacer algo que aportar al círculo, ¿no? Como traer información de Barad a propósito de cómo está trabajando esto, ¿no? Y cómo hay otro cruce con la física, y que nunca, o sea, aquí no la menciona para nada, pues, ¿no? O no sé si sí la menciona cuando habla de difracción, pero sí la menciona en otros textos que son súper interesantes, ¿no? Y tengo un video que, de una conferencia de Barad, tengo muchas ganas de traducir, a ver si lo traduzco, o sea, o si quieren ayudarme a traducirlo, estaría bueno, y lo hacemos los subtítulos en español. Estaría chido como hacer ese ejercicio, ¿no? Porque justo la noción que tiene también de la materia Barat está muy ligada a una reflexión. Ella es súper derridiana y trabaja el tema del tiempo. Súper interesante lo que hacen ahí. Pero bueno. Ah, bueno, justamente ahorita que hablabas, estas ondas de cómo grandes organizaciones o las grandes instituciones intersectan mucho con lo de sobre científico, o sea, la ciencia, cuáles son los objetivos. Justamente había una frasecita de la subraye en la parte donde habla del cuerpo, que dice, ¿cuándo es un yo lo suficientemente? En 147, arribita de donde está el diagrama de la evolución de la ciencia. ¿Cuándo es un yo lo suficientemente yo como para que sus fronteras sean centrales para los discursos institucionalizados de la biomedicina, la guerra y los negocios? ¿No? ¿Cuál era? Es página 147. No. No. hay un diagramita. Ajá, el de Evolution. Sí, arribita de eso. Ah, ok. ¿Cuándo es un yo lo suficientemente yo? Ah, eso, ¿no? Y me acordé un montón de, seguramente todo el mundo ha visto el club de la pelea, ¿no? Cuando está esta escena, cuando está revisando el coche, cuando es perito, le explica toda una formulación, ¿no? De multiplicamos A, que es el número de vehículos, por B, que es el número de personas que pueden chocar con nuestros coches, por C, que es la cantidad de dinero que se necesita para sobornar a una persona para no irse a juicio. Si ese número es menor a sacar toda la producción, jamás llamamos a la planta y decimos que todo está bien, ¿no? Entonces, ¿cómo te acuerdas de esa? Ay, yo me acuerdo perfectamente también. Yo me acuerdo de la escena, pero no me acuerdo de lo que justo que me estaba explicando. Es que en la realidad sí. Que tú te acuerdas de Hegel. Esa área de tu cerebro es dedicada para aprender diálogos de películas, la dedicaste para leer a Hegel. Sí, es que más bien soy como de esos nerds que seguramente si ve a un director, yo le pregunto, la escena 23-14, hay un pequeño error, ¿no? Aquí te la dejo. Sí. Pero bueno, sí, justamente se hace esta crítica, ¿no? De todos los elementos que intervienen en la creación de la naturaleza y pues también habla de la diferencia. O sea, de que en realidad la naturaleza como tal no existe hasta que es nombrada por los discursos científicos, ¿no? O sea, al final no es que los protozoarios digan somos protozoarios y somos así y los árboles sean así y los mamíferos tengamos esa relación. Como que hay otras formas de poder hacer discursos, pero pues esa fue la que nos vino bien en el siglo XIX para ir almacenando toda la información de nuestro mundo, ¿no? Que tenía que ver un poquito con la parte del colonialismo, porque cuando la gente iba pues, a África, de los animalitos, de los cartografiando, pero también ver qué recursos hay y cómo le podemos sacar provecho a todas estas cosas. Sí, ese es como el tema también. A mí me encanta. Hay un momento donde habla de casi al final, creo, que me parece que es una pregunta bien potente, bien moraditos. Pero aquí es en la empieza en la 150 y sigue en la 151 y está hablando de es que esto es precioso, ¿no? O sea, cuando se vuelve a clavar con la articulación y dice esta cosa que parece perrogrullada, pero me parece súper potente, que es la articulación no es una cuestión simple. Y sí, o sea, parece una frase así de perrogrullo y dices, no mames, de perrogrullo nada, es súper potente, pues, ¿no? Y que tiene que ver con lo que tú estabas hablando hace rato, ¿no? Sobre la complejidad de la articulación, que te pierdes. De hecho, no sé si alguien pensó por qué se llama La promesa en los monstruos. O sea, sí, pero justo tiene que ver con esto, o sea, el porvenir, la articulación sin control, como que aparte me parecen bien interesante, porque aquí lo que juega es como el tema naturaleza-cultura, pero cuando está hablando de naturaleza como artefactual, en realidad es un discurso súper potente sobre tecnología y sobre la técnica. O sea, también es como, si repiensas la noción de naturaleza, estás repensando la noción de técnica radicalmente, ¿no? Que es con lo que yo me he dedicado a hacer, como en parte de la la carrera, ¿no? Y entonces es otra forma de pensar la técnica en donde justo esto que tú decías de bueno, sí, pero el resultado no va a ser el planeado. Stigler, por ejemplo, muchos autores han hablado de que la técnica no ha sido pensada. Y entonces es como la gran frase de Stigler es la técnica es lo impensado, ¿no? Que lo dicen la técnica y el tiempo. Y entonces cuando dice eso Stigler, lo que está diciendo es que Occidente siempre ha querido pensar la técnica desde el control. Y no entiende que la técnica es un anuncio fármaco. Ay, mi tatuaje que se borra. O sea, que es un fármaco. Y eso significa que la naturaleza de la técnica es farmacológica. Eso significa que es algo, que es un remedio que siempre va a devenir veneno. O un veneno que siempre, en algún momento, podrá devenir remedio. Eso es lo que para Occidente no alcanzó a pensar, que es el cambio en realidad, es el tema del cuerpo, el cambio, la técnica, o sea, todos estos que están subsumidos bajo las categorías puras o claras son los que Occidente no ha logrado pensar, ¿no? Entonces me parece bien potente que también es un discurso sobre la técnica, sobre otra manera de entender la técnica, ¿no? Y entonces es cómo podría ser posible una ciencia o una tecnología que no controlara. ¿no? Y es un discurso mucho más potente, pues, porque tiene que ver también con entender que la técnica no puede seguir obedeciendo a las lógicas de medios y fines. O sea, hace mucho con las centrales nucleares, hay un libro precioso de Nancy, de Jean-Luc Nancy, que se llama, es un compendio que se llama ¿En qué mundo vivimos? ¿Dans qué mundo lo vivo? Y hay un texto que es cómo pensar después de Fukushima, ¿no? Y lo hace con un físico, ese texto. Y es bien interesante, ¿no? Porque es como también, o sea, cómo pensar la técnica, la naturaleza después de los grandes desastres nucleares, en donde la noción de control es un hecho que no existe. O sea, es simplemente una como un fantasma, un deseo que lo dice, por ahí esta frase del deseo de la naturaleza, cuando saca lo de Spivak también, que dice, la naturaleza, pues como esto, ¿no? Más o sea, como de la naturaleza no existe, pero es algo que no podemos dejar de desear. Eso es lo que pasa con el control, ¿no? O sea, la necesidad de una noción de naturaleza o de técnica que sea asible es un deseo, pero no es una realidad. Y entonces, como que justo, todo esto, o sea, todo esto es la historia de la filosofía occidental, de su frustración desde Platón, de no poder atrapar lo que no puede atrapar, que somos nosotros mismos, ¿no? Nosotras mismas, nuestro cuerpo, nuestro devenir, o sea, no. Y entonces, justo me parece potente, o sea, me parece que eso es lo potente, ¿no? Y que lo está diciendo en un discurso científico, pues, ¿no? Estas ciencias que no cuestionamos, o sea, venir a decir que hay que pensar la ingeniería sin control, joder. Y aparte es como de, lo interesante también es que no es como, vamos a pensar la ingeniería sin controles, güeyes, dense cuenta que no hay control, más bien. Exacto. No, en la práctica no, bueno, hay dos puntos ahí, quiero tratar de conectar. Uno es la práctica real, ¿no? De vender técnicas, ¿no? Yo y otros colegas tratamos de vender dispositivos médicos y nos metemos con toda la mafia de vender dispositivos, ¿no? Y te das cuenta que hay transnacionales enormes, enormes, enormes que tienen una estructura casi, casi facha de hacer las cosas, pero a la hora de que se van a tercer mundo, todos son bomberazos. No hay técnica, es simplemente... ¿Todos son qué para? Bomberazos. Bomberazos, eso ahí... Uy, si sabemos de eso. Porque al final somos personas, tenemos un corazón. Pero bueno, justamente no se ha logrado una estructura de poder lo suficientemente efectiva para que la técnica pues, pueda funcionar bien. Pero con respecto al control y respecto a la promesa de los monstruos, creo que esta cuestión de inapropiables, inapropiados, lo relaciono mucho con algo que tú planteaste la pasada sobre software libre, hardware libre, el DIY, porque justamente es una manera, digamos, alternativa, no tan institucionalizada, de comenzar a hacer técnica, de comenzar a hacer ciencia, de empezar a hacer investigaciones que de otra forma necesitarías o están institucionalizadas en una universidad o con dinero de algún banco mundial o por medio de alguna multinacional. Pero algo que yo veo ahí es si nos traen muchas promesas. A mí me encanta, yo me entro mucho a la parte de dejarlo libre. Pero a la hora en que te empiezas a meter con cuestiones de biotecnología, con genética, y donde tienes a lo mejor un grupo de 10 personas de 22 años, que bueno, todavía no sabes tanto en esa época, y que te pones a trabajar con temas tan complicados, siento que algo puede salirse de control, casi casi en un término de ciencia ficción, ¿no? No sé si me explico. O sea, no sé cómo poder definir qué tanto control se necesita cuando tienes métodos alternativos de hacer ciencia para cuando salga. Pero la idea es como, o sea, primero preguntarnos como así, como ¿para qué leemos? ¿Para qué queremos controlar? O sea, ¿para qué queremos controlar? Y otra vez, ¿no? O sea, me parece que la historia del software libre, del hardware libre, todas esas historias tienen contextos bien particulares, ¿no? De dónde surgen. Que hay muchas cosas, yo estoy muy de acuerdo con muchas cosas del software libre. Exacto, eso es lo que iba a decir, yo estoy de acuerdo en muchas cosas, pero luego también, pues es una posición privilegiada, normalmente justo haciendo y tomando tu visión primer, tercer mundo, que la detesto, pero pues dónde surge, ¿no? ¿Quiénes tienen acceso? ¿Por qué se puede desarrollar software libre? ¿Quiénes son los que lo han desarrollado? O sea, como que hay una situación de privilegio que no hay que olvidar. Exacto, gracias. By the way. Sí. ¿Quiénes se las apropian? Ya, pero sí, justo apropiadas, ¿no? Pero la filosofía también. ¿Qué? También es una cuestión de privilegiada clase media. Totalmente, claro. Totalmente. Sí, sí. Todos acá somos privilegiados y blancos, clarísimamente. Yo soy de Catepec. Blanqueados, blanqueados y blancos. Blanqueados. ¿Qué? No. Estamos acá, o sea, finalmente. Estos son los concursos de la precariedad, de quién es más precaria o quién es más subalterna. ¿Quién es más subalterna? ¿Quién no tiene más voz? ¿Quién tiene menos voz o más voz? Les encanta, o sea, como que nos encanta hacer esto. Ayer lo andábamos con unos cuantos. ¿Cómo se llama Violencia Arriba? Sí, claro. Pues ayer hicimos una sesión de Violencia Arriba y entonces hablamos de la precariedad, ¿no? Sí, o sea, como que nos performamos de Violencia Arriba y entonces está mierda sobre el tema. Y la precariedad de eso, ¿no? O sea, que en los círculos precarios se quiere ser la más precaria. Es la más funky, ¿no? Es como de no mames. Sí, o sea, es como de. A ver quién es la menos privilegiada de las privilegiadas, ¿no? ¿Quién es la más precaria de la precaria? Es como de todas somos, ¿no? Pero yo quería leerla así. Eso, la articulación es una cuestión simple en la 150. Y aquí es bien donde viene el lenguaje, ¿no? O sea, justo como bajar esta onda de que no es lingüístico nada más, y de entender que hay otros modos de comunicación también, que por ahí lo va a decir la Harvard. ¿150? 150. Es justo en el espacio virtual, la SF. La articulación es una cuestión simple. El lenguaje es el efecto de la articulación. Eso, el lenguaje es el efecto de la articulación. No es lo que articula. Exacto. ¡Chum! Y lo mismo se puede decir de los cuerpos. O sea, los cuerpos son el efecto de la articulación. O sea, no hay como justo lo que decía también, ¿no? O sea, no hay como una causa-efecto, o sea, no hay una linealidad de hay un privilegiado que articula todo, ¿no? Y cuando uno puede decir que el lenguaje, o sea, que todo es discursivo, ¿no? Puedes estar queriendo decir que eso es lo privilegiado que articula todo, cuando en realidad la articulación es como un cruce de cosas, ¿no? Y es también como una especie de crítica a esta jerarquización, ¿no? No es totalmente. Una especie de emanación de logos que exacto. Crea, sino que es también, es más bien el puro movimiento exacto. Articulatorio. Uh-huh. Sí. Entonces lo dice, los articulados, ay, esto es precioso también, los articulados son animales ensamblados. Y me encanta la elección de sus adjetivos como ensamblados, porque está diciendo, nosotros vivimos en una época técnica y somos producto de eso. O sea, somos artefactuales, somos técnicos, somos ensamblados, pero aparte de escoger ensamblado es como un campo semántico. O de sea, los es, legos. ¿Eh? De legos. Bueno, sí, ajá, pero de la fábrica, o sea, postfordista, ¿no? Ya está hablando de un trabajo postfordista, maquínico, o sea, hay una genealogía en escoger ensamblado, pues, ¿no? Entonces, porque pudo haber dicho articulado mismo, ¿no? Okay. O sea, como que ensamblado le da un contexto histórico, ¿no? Ya. De la fábrica y del trabajo postfordista. Los articulados son animales ensamblados, no son uniformes como los perfectos animales esféricos de la fantasía originaria de Platón en el Timeo. Los articulados están ensamblados de manera precaria. ¿Y esto? ¿Precaria? Me vino a la cabeza unos alebrijes, ¿sabes? Ya. Sí, son monstruosos, sí, claro. ¿No? O sea, como que cuando alguien hace un alebrije no está pensando, no hace un diseño previo, de ahí se encuentra lo que tiene y exacto. Sí. Pues lo monstruoso que, o sea, antes de que sigamos con la frase, hay una frase de Derrida que es preciosa y es que... dice que el porvenir siempre tiene forma monstruosa, ¿no? O sea, el porvenir, o sí, él no va a hablar del futuro, sino siempre el porvenir, porque el futuro es como una cosa más lineal. Ah, perdón, chicos. Es que hay una, en esta investigación que había hecho, relacionar, hacer una especie de genealogía del propio lenguaje y relacionarlo con los discursos sobre la naturaleza. Había una teoría sobre la conformación de los embriones y una de las razones que llevaron, por ejemplo, a Kant, bueno, no me voy a poner a hacer estas referencias, pero el punto es que la idea de monstruo fue una idea determinante en uh-huh. la filosofía, sí. en la filosofía del lenguaje, en la filosofía de la historia, para poder hablar de... para justificar la idea de teleología. Debe haber un plan, ¿no? En el organismo mismo, debe tener una forma, ¿no? A la cual tiende para alcanzar la forma del género al que pertenece, etc. Porque si no, ¿no? Todo sería monstruoso. Claro. Entonces, la idea de monstruo era como muy sospechosa y daba miedo. Y la idea de teleología como que ayudaba a calmar esos temores, ¿no? Y es me parece el sentido de la frase de Derrida, ¿no? Sí. El futuro es monstruoso porque no hay fin, ¿no? Uh-huh. No sabemos qué va a pasar. No hay una finalidad en la historia, ¿no? Uh-huh. Entonces, va a ser... va a ser impredecible, ajá. Exacto, va a ser, ajá, y por eso es la promesa de los monstruos, o sea, la promesa de quien no puedes apropiar, ¿no? Por eso son los inapropiados inapropiables, ¿no? Ni prever. Y esa promesa aparte es artefactual, ¿eh? Exacto, y esa promesa aparte es artefactual, se está creando, se está produciendo en un contexto bien específico, ¿no? Por cierto, ahí, Dana, con respecto al fin, había unos términos que no entendí muy bien. A ver, según yo lo que yo entendí es que ella tachaba de machista este sentimiento que se tiene. Todo. De... By the way. Conclusión. Como el fin, como que el macho científico tiene mucho a los finales. Sí, totalmente. ¿No? Y ella, todo lo contrario, que sí. Hay unas ciencias finales, pero ahora sí no. Ahí sí no entiendo la referencia. Pues tiene que ver con esto de la teleología, pues. Bueno, hay algo incluso más interesante aún, porque toda esta teoría sobre la formación de los embriones y la finalidad de un organismo para que alcance la forma del género al que pertenece, para que un bebé, para que un feto se parezca a un ser humano, no, cuando nace, tiene que actuar en la formación del embrión. La forma, el eidos, la causa final. Y esa, la teoría de la causa final está como sustentada físicamente en el semen. El semen es el que guía, el semen es, digamos, la forma que acompaña la transformación de los... Te lo juro. ¿De vomitar? Sí. ¿Por qué? Por el semen y la forma. Sí. Sí. Por el semilla. Da igual. Es asqueroso cuando piensas que esa idea. Exacto. Ha permeado, o sea, ha estado en la embriología, en la historia de la embriología. Toda la historia de la embriología. Totalmente. Es el hombre, es el que da la forma. ¿Cómo que? El cuerpo de la mujer es solo materia. Uh-huh. Solo receptáculo. Es la materia. El receptáculo. Y es el ¿sí? La semilla, ¿no? la que dice cómo es el género. Claro. El okay. Género humano. Sí, sí, aquí también hablaba en la parte, creo que de naturaleza, cuando habla de esta, la chica de los gorilas, la chica de los gorilas, ¿no? Y en alguna parte justamente habla de eso, ¿no? De que el machismo está basado en cuestiones científicas que estructuran al macho como el dador de forma. Sí, sí, sí. Sí. Sí, entonces, sí, son cosas que luego muy técnicos, ¿sabes? Más o menos, como verdadera, ¿no? Pues porque es una cuestión privilegiada, por eso se asume como verdadera, porque no todas la asumimos como verdadera. Ay, así de... Pero tú pongo la discusión solo para hacer visible el proceso, porque está pasando algo que me parece muy bonito, que de pronto, como que al principio había párrafos, cada párrafo lo ha dicho una persona, pero ha llegado un momento en el que hay frases que son frases compuestas de... O sea, que se han generado... Que se me ha hecho bonito, porque hay frases que han sido compuestas por más de una persona. Le sigo, ¿no? Las frases no, las terminamos. Los articulados están ensamblados de manera precaria. es la condición misma de ser articulado, y eso me parece. O sea, eso es una gran frase a pensar para mí, ¿no? O sea, como que no quiero decir nada sobre el tema, pero me parece que es como un subrayado bien importante entender por qué dice que los articulados están ensamblados de manera precaria. O sea, ¿qué significa que estemos articulados de manera precaria? Y que aparte es la condición misma de ser articulado. O sea, la precariedad como una característica propia al ser articulado. O sea, me parece que hay algo ahí, un tema interesante, pero bueno, lo dejo ahí como para que lo pensemos, ¿no? Confía en que lo articulado insufla vida al cosmos artefactual de monstruos en el que habita este ensayo. La naturaleza puede ser muda, esto, ¿no? Puede no tener lenguaje en sentido humano, y es eso. O sea, no todo es discurso porque no todo es humano. ¡Malditos humanos! Pero la naturaleza está profundamente articulada. El discurso es solo uno de los procesos de articulación. Un mundo articulado tiene un número indeterminado de modos y localizaciones donde pueden realizarse las conexiones. Las superficies de un mundo así no son planos curvados en fricción. Cosas de semejantes pueden unirse y cosas semejantes pueden separarse y viceversa. Llenas de pelos, ay, esto es precioso. Llenas de pelos sensoriales, evaginaciones, invaginaciones y muescas. Las superficies que me interesan están diseccionadas por articulaciones. Los invertebrados segmentados, los articulados son insectoides y cuasigusanos e informan la imaginación inflamada de los cineastas de ciencia ficción y de los biólogos. En inglés antiguo, articular significa alcanzar términos de acuerdo. Quizá deberíamos volver a vivir en ese mundo obsoleto y a moderno. Articular es significar, es unir cosas, cosas espeluznantes, cosas arriesgadas, cosas contingentes. Quiero vivir en un mundo articulado. Articulamos, luego existimos. Y esto es la parte que me parece muy potente. ¿Quién soy yo? Es una cuestión muy limitada a la perfección interminable de la autocontemplación clara y distinta. Como siempre injustamente, pienso en ello como la cuestión psicoanalítica paradigmática, ¿quién soy yo? Se refiere a la identidad siempre irrealizable, siempre vacilante. Siempre vacilante que todavía pivota en la ley del padre. La imagen sagrada de lo mismo. Puesto que soy moralista, la pregunta real debe ser más virtuosa. ¿Quiénes somos nosotras? Esta es una pregunta inherentemente más abierta, una pregunta que siempre está dispuesta a articulaciones contingentes generadas de fricción. Es una pregunta remonstrativa, que remonstrativa no sé qué quiere decir. Pero justo cuando estaba hablando del tema de lo... O sea, que el giro de Haraway es un giro político y ético, me parece muy potente, pues, ¿no? Y que esta articulación supone pensar la relación entre intraespecies, ¿no? Y entender cómo estas capas de lo que se supone que va a hablar cuando habla de conocimiento situado, estas capas de privilegios, ¿no? O sea, estas capas de privilegios, estas capas de... Tu privilegio está articulado a partir de, quizá, el no privilegio de alguien más, ¿no? O sea, como entender estas conexiones, y me parece que ese giro ético-político es uno de los más importantes, y me gusta como que lo pregunte ahí, ¿no? Ah, ya me acordé, porque era como esta cosa del control, esta cosa de dar forma también, esta cosa masculina también, que ya como que lo achaca lo masculino, pues, ¿no? De el científico como un ente, que es de lo que habla el testigo modesto, como un ente con una perspectiva total y autocomprensiva, es decir, como en su situación privilegiada, él puede designar cómo es el mundo, ¿no? Y ese mundo, porque hay una parte que es súper chida de acá también, cuando habla del distanciamiento. No sé si se acuerdan, ¿no llegaron ahí? Cuando habla del distanciamiento, es una cosa súper chingona. Es cuando empieza como con todo el giro más colonialista, de pronto va a hablar de distanciamiento, ¿no? Y entonces cuando habla de la pregunta de ¿y cómo habla el jaguar? ¿O cómo era? Ajá. Ahí va a hablar del distanciamiento. O sea, esa pregunta es posible. No, ¿y quién? A ver, ¿cómo es la pregunta? ¿Quién habla por el jaguar? ¿Quién habla por el feto? Ajá. Puta, sí. ¿Qué? Esa parte es potentísima. Me encanta lo que hace con el tema del feto. ¿En dónde está? Exacto, es potentísimo. Exacto, exacto, es precioso. No, me parece que eso es una de las partes O sea, ¿y cómo articula un discurso feminista y a la vez este justo antiespecista e interespecie? ¿No? Al mismo tiempo, su ecofeminismo es una cosa brutal, la verdad. ¿Dónde? 138. Ah, 138. Izquierda. Segundo. 131. Par. Sí, como esta idea de los objetos divorciados, ¿no? Por eso habla otra vez de la articulación, ¿no? Porque dice, o sea, la ciencia opera bajo una perspectiva de distancia, distanciamiento frente al objeto, que garantiza la objetividad, que es de lo que va a estar hablando como también. Y aquí empieza a hablar de esto, puta, que es precioso, lo de políticas, es políticas de la representación y políticas de la articulación, ¿no? Aquí es donde empieza a introducir el tema, que es brutal. Es brutal esa parte. O sea, me parece que es como... Perdón, fue que yo me emocioné mucho antes. Que para mí esa fue de las secciones más complejas, porque sí metía un montón de cosas, porque no solamente hablaba de eso, sino hablaba de los defensores de la Amazonia. Ah, eso es precioso. Y nunca entendí si... criticaba la relación que había entre la gente que vivía en la Amazonia, que primero dice que es un constructo de los imperialistas, porque a fin de cuentas primero los eliminaron, después los almacenaron como toda la información para, como diciendo, nosotros inventamos toda la catalogación de lo que es la gente de la Amazonia. Pero yo siento que metí un montón de cosas, de decir, yo me perdí, pero completamente. Entonces ya cuando hablamos, cuando llegamos a lo que comentas, ya estaba así más confundido. Ese es un tema precioso, como el tema de, o sea, justo cuando empieza a dar como el giro ahí sobre la lectura, o sea, como una lectura colonial, me parece súper potente, porque está hablando, no está en contra de los, de hecho me gusta mucho el ejemplo del de la cámara, ¿no? O sea, que hay uno que es al que matan, ¿no? Que filma el movimiento como de defensa de la tierra en ese contexto. Y entonces que de pronto, justo este discurso imperialista viene y dice, es que el hombre primitivo en la mezcla con lo moderno, ¿no? Porque usa una cámara y, ¿no? O sea, como todo esto del pues, salvaje, de la mezcla de las temporalidades exóticas, ¿no? O sea, eso es un discurso que viene de afuera. O sea, como que tiene que ver con todo esto de, en realidad ellos no están hablando. Es justo la representación. Exacto. Exacto. Como decir, los habitantes del Amazonas no se llaman a sí mismos los habitantes del Amazonas. Claro, claro, es que es así. O sea, ahí hay otra, o sea, esa es otra capa del discurso de Haraway, muy potente todo el tema del colonialismo, ¿no? Y como dónde situarla, ¿no? O sea, si es de colonial, poscolonial. O sea, como que sí hay gente que se clava en esas cosas, ¿no? Y sí es importante. Es que justo a mí eso me parece muy interesante de estudiar los estudios de la ciencia desde los estudios culturales, ¿no? Y yo creo que logra lo que siempre se espera de los estudios culturales y que de pronto no se alcance y que justo es la crítica, ¿no? Que son un poco dispersos, ¿no? Que no aterrizan ideas justo en ese intento de explicarlo desde muchas perspectivas, ¿no? Asumiendo que todo es cultural. Acaban divagando o con metodologías pues, contradictorias y vamos, que el resultado no es lo suficientemente sólido. Y a mí me parece que Haraway le da esa solidez justamente porque está digamos, enfocándose en la posición anticolonial, la posición ecofeminista, en la epistemología feminista, ¿no? Y cruzando además todo eso de manera muy genial. Sí. Y algo que me parece también muy potente de Haraway es que es una activista, o sea, es una académica activista, es decir, como justo ella está diciendo que no todo es discurso, o sea, que el discurso es una articulación, es uno de los que articulan, pero no es el único lenguaje posible, porque el discurso, en términos de lenguaje humano, justo, sería solamente un factor. Entonces, eso me parece bien interesante porque la concreción, que, también habla de concreción, no, en este habla de concreción, yo creo que sí, estaría bueno que lo leyéramos, está hablando de lo concreto en Whitehead. ¿Por qué Whitehead? En todo, saca lo concreto en Whitehead. Y entonces, cuando habla de lo concreto en Whitehead, justo, ¿no? O sea, lo concreto decía es. Ahora mismo. Lo concreto significa una ocasión actual. O sea, es decir, o sea, traduciendo como en otros términos, lo concreto significa un acontecimiento. O sea, el discurso. O sea, todas estas teorías solo tienen sentido si hay una concreción. Y la concreción tiene que ver con la ocasión, con algo que sucede. Con lo que hay, ajá, sí. Entonces, me parece bien interesante porque luego cuando está hablando de, por ejemplo, al final del texto, cuando habla de la protesta esa que hacen sobre el Día de la Madre. No llegaron ellas. Ajá. O sea, es como, ella es una activista, pues, ¿no? Sí, es una activista blanca, sí, o sea, tiene ahí su lugar de privilegio, evidentemente, ¿no? Pero creo que deberíamos... O sea, por eso cuando les preguntaba por qué leemos, para qué leemos, hay una responsabilidad en hacer esto, en este espacio, aquí, entre nosotras. O sea, como estas preguntas me parecen importantes, porque... Puta, se me fue la vida. Estaba pensando en las cosas. ¿Articulación? ¿Por qué? Activista blanca, ¿para qué leerlo? Ajá, pues como lo concreto, esto es lo concreto, es, no me acuerdo qué iba a decir. La responsabilidad que tenemos. La responsabilidad de leerlo de nosotros. Sí, pero no sé a dónde se me fue. Acuérdate que ya no hay finalidad. No tenías que llegar a nada. De no, ya sé. Ah, pues sí, como con esto que decías de las metodologías, como que eso era lo que de pronto se escapaba, ¿no? O que, bueno, lo estoy parafraseando mal, ¿eh? Pero lo que tú estabas diciendo que al final como que, ajá, o sea, como que no se llegan a ciertas cosas, ¿no? Ah, ya, y entonces, lo que me gusta también es que si la leemos literalmente, o sea, si la leemos un poco realmente siguiendo su tejido sobre el tema de que el discurso... El lenguaje humano no es la única articulación, no podríamos darle un privilegio a la teoría. Y eso me parece muy bueno. Eso. O sea, la teoría es cuerpo, pero... Es materialista. Claro, pero hay que entender qué está haciendo ahí, o sea, qué está jugándose ahí, ¿no? O sea, es decir, o sea, no es no solamente que la teoría... Sí, la teoría es cuerpo, sí. Pero, ¿qué está jugándose ahí, pues? O sea, ¿qué se está jugando cuando si la leemos desde este lugar de si el lenguaje humano no es ajá y entonces como qué podemos hacer en esas lecturas que hagamos de ella, pues, ¿no? Por eso decía lo de la responsabilidad, ya, por eso estaba conectando un poco, pues, ¿no? Si realmente estamos pensando con el cuerpo y haciendo con el cuerpo y comprometiéndonos en este contexto, articulándonos. Sí, porque aparte es que hay que pensar la articulación de este acontecimiento, pues, ¿no? Este círculo de lectura que ocurre en un edificio específico, que es de Slim, que nos están vigilando. O sea, toda esa articulación, y por eso es cuál es la responsabilidad, ¿no? ¿Y cómo se fuga después? O sea, saliendo de la evolución, de las propias prácticas. Sí, claro. ¿Cómo esta articulación genera o no genera cosas, ¿no? O sea, como que igual... Lo que quería decir cuando me parecía interesante que cartografiáramos nuestras lecturas, que son unos procesos de reescritura, tienen que ver con esto, ¿no? O sea, como en qué estamos generando al leer esto. O sea, ¿qué está produciendo en nuestros cuerpos, pues? ¿No? O sea, en sentido estricto, si la teoría es cuerpo, ¿qué está produciendo en nuestros cuerpos? O sea, dejar de hacer la decisión de qué está produciendo en nuestros papers. No, pues en nuestros papers, pues producirá lo que tenga que producir, sí. Y seguramente estaremos de moda si empezamos a escribir de esto, ¿no? Yo sé que aquí ya todas las redes dejarán. Voy a divagar un poco, retomándolo como más. Son las próximas. Que comentaba un poco, no voy a retomar el ejemplo de los perritos. Yo estoy encantada, y no, esto lo tienes que leer, de verdad, no tienes yo idea. Pero ahorita que te escuchaba hablar, trabajo en derechos humanos, soy consultora en derechos culturales. el asunto es que, ahorita que te escuchaba, justamente mi asunto tiene que ver con cómo ir cruzando como ciertas cosas, por ejemplo, la interseccionalidad de la discusión feminista, ¿no? Cómo se va retomando para poder articular estos cruces y nos puedan dar un tipo de sentido. Obviamente, si pensamos como en el contexto de los derechos humanos y después lo vamos bajando a sus distintos como lenguajes, pues es un discurso que tiene un privilegio y te privilegia, ¿no? Más allá de que sean derechos humanos y que la bandita que corramos con los jardines, eso no sucede. Y que justamente hablando de los derechos culturales y el asunto del ejercicio, de la producción del cuerpo o el cuerpo producido a partir de ciertos ejercicios de jalones entre esto de las dicotomías, entre que no es natural o es lo social o sí o no, esto no se cumple, ¿no? Y que justamente con Hathaway es cómo generamos no una desarticulación de eso y no otro tipo de narrativa, sino, bueno, es mi locura ahí un poco, cómo vamos jalando y articulando ese discurso que no identifica. Yo leyendo esto y intentando trabajar, por ejemplo, derechos culturales, trabajo cosas legislativas. Acaba de salir en la mañana un asunto de la ley de derechos culturales para el Distrito Federal con un nombre horrendo, con unas cosas terribles. Y que justamente, es como diablos, eso puede colocarse en la realidad pensando que no está privilegiando a quienes debería, que no está generando una garantía, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos articulando esta parte que nos está hablando de teoría, pero que nos está hablando de una materialidad? La gran pregunta, ¿verdad? Claro, pero yo creo que sí hay cosas que se empujan, pues, o sea, parece ser que cuando en la academia como que se ataca de apolítica o de, o sea, de apolítica en el sentido de que a veces creemos, o sea, como que estamos acostumbrados a que hay una política efectista, ¿no? O sea, creemos que la política tiene que ser efectista y tiene que tener este resultado ya, esta repercusión en lo real ya de antemano. Como si el idealismo, como si todos los conceptos que conformaron Occidente se hubieran nacido de un día para otro, ¿no? O sea, porque así pensamos la historia y entonces creemos que la revolución, la revuelta, la insurgencia tiene que surgir ¡pum! Así y entonces todo va a desaparecer y otro mundo se construye. Pues no, pues hay que empujar, ¿no? Y entonces me parece que por eso, ¿no? O sea, ¿por qué hacer esto aquí? ¿Por qué pensar esto aquí? Porque mi chamba no deja. Sí, porque en tu chamba no te dejan, pero también es porque no vamos a seguir perpetuando discursos sobre la tecnología que estoy hasta la polla de escuchar. Y no tengo. ¿No? Entonces, o sea, y esto que parece trivial, como ustedes dirán, bueno, está clavada con la responsabilidad, ¿sí? Pues sí, porque. O sea, uno que trabaja en esto se da cuenta que se siguen perpetuando esos putos discursos de mierda, ¿no? Puedes omitir toda esa parte. Pero que discurso también, un ejemplo. Que la tecnología es una herramienta, que los lugares de arte y tecnología sí se habla de género, que es una puta mierda. Esto no se habla. Y somos más morras, ¿no? O sea, como que también hay un tema ahí de a quién nos interesa, por qué nos interesa, ¿no? Pero lo que iba era eso, o sea, que parece que en la academia, que es un lugar donde no hacemos una política efectista, o en estos espacios, o en muchos lugares, pues, lo que no podemos seguir haciendo, y me parece que es una forma de empujar esto, que no va a tener un impacto inmediato, es no perpetuar cierto tipo de discursos, pues, ¿no? ¿Y cómo lo implementas, ¿cómo lo implementas en el Es un retote terrible, pero viene justamente desde cómo te... Claro, pero te das cuenta cómo hay una mentalidad de cómo aplicar, cómo dar, cómo... O sea, al final es nuestra mentalidad colonial la que nos obliga a querer solucionar, ¿no? Sí, o sea, claro. Dar solución, ¿no? Dar finalidad. ¿Cómo maquino para que...? ¿Cómo maquino? O sea, desde la propia... ¿Cómo...? No, y aparte maquino, que, o sea, qué mala... Claro. ¿Eh? Concepto. Sí, o sea, pero, ajá, pero, ajá, pero aparte es curioso, ¿no? Porque creemos que la máquina funciona como de unas formas que en realidad no funciona, ¿no? Este, pero sí, o sea, más bien creo que tenemos que trabajar mucho en eso. Tenemos que trabajar mucho en la desesperación de lo no inmediato. Y como en que tenemos como, o sea, aparte de ser como colonialistas, somos colonizados, más bien, y blanqueados, también somos hipercristianos, porque lo hacemos de Jesucristo todo el puto tiempo, cabrón, así, venga, yo Salvador, ahí, tómenme, voy a cambiar el mundo, ¿no? Y así, ¿no? Bueno, yo mejor me caigo, creo que toda la cruz. Si uno me arrepiento, pero bueno. Pero sí, sí, somos súper cristianos, ¿no? O sea, no solamente tenemos este espíritu de salvación, de vamos a solucionar las cosas, vamos a dar el ejemplo, creemos que dar el ejemplo es una cosa. Que ahí hay un tema también súper interesante, que lo dejo ahí como señalado para que le demos vueltas, que es el tema de, pues, que es lo que trabaja en la tesis de lectura, por eso me gusta mucho, es el tema de la especulación y la difracción, ¿no? O sea, cómo la ley del padre significa, o con esto de la semilla que da forma y entonces la forma correcta es, ¿no? Me encanta eso, después te voy a pedir que me pases las referencias porque, pues sí, de eso va la tesis. Entonces, este, como el tema de la difracción, de el justo, o sea, cómo tenemos todas estas figuras del padre a la hora de pensar la política y nos cuesta mucho trabajo dejar de pensarla desde ahí, pues, ¿no? Hay que, justo la idea de dar el ejemplo tiene que ver con eso, ¿no? La idea de imitar al padre, ¿no? La idea de ser el padre en muchas ocasiones, de ocupar esa posición de poder, ¿no? Sí, el cómo haces el que justo todas estas estructuras, pues es totalmente patriarcal. Entonces, cada que das un paso, te topas con esto. Sí, pero lo peor es que te topas con que tú quieres de alguna forma encarnar ese papel y ese rol. Y eso es como lo difícil de trabajar. O sea, esos son los retos del feminismo, pues, ¿no? O sea, el feminismo de calle, pues, del feminismo del día a día. No articular estas posiciones paternales, ¿no? Patriarcales. Es súper difícil. Entre derechos humanos y derechos. Sí, bueno, exacto. No, pero justo es lo que hay que hacer. Pero, este... Pero yo creo que hay cosas que se van como consiguiendo a muy poco, pero se van consiguiendo cosas. Sí, es cierto. Y entiendo, o sea, la burocracia y todos estos sistemas de eso. Cosa terrible, pues, ¿no? Pero lo que no podemos seguir haciendo es eso, no hablarlo, pues, ¿no? Sí. Que ahí, a propósito de no hablarlo, también por ahí hay una reflexión sobre el nombre. Me acordaba muchas cosas que habíamos dicho, como lo de la tecnoguerra, ¿no? Como del nombrar... que tenía que ver con esto que dijiste ahorita, o sea, hace rato sobre la categoría, ¿no? Y como que ella hace una distinción con... Y eso, pues primero nunca utiliza categoría, por ejemplo, esto fue una cosa que nos sacamos acá, pero utiliza nombre. O sea, como que el tema de dar el nombre me parece que es un tema súper importante, ¿no? ¿Cómo lo...? A ver, déjame ver si lo encuentro. Porque era una cosa que me hubiera gustado... No digan nada interesante que quieran que anote porque voy a hacer piso. Una cosa que me hubiera gustado... en la que me hubiera gustado profundizar, es esta pregunta que habías hecho, ¿cómo te llamas? Jonathan, sobre los nombres, ¿no? Sobre llamar habitantes del Amazonas, ¿no? Que son nombres, que es dar un nombre, ¿no? Y con lo que también habías leído tú sobre la representación y la frase de Marx a la que alude, que es súper buena. Sí. Pero no sé en qué sentido habla del nombre. Me gustaría primero escuchar en qué sentido habla del nombre. Déjame ver si lo encuentro. O del nombre. Pero... Ajá, por ejemplo, tener un nombre o dar un nombre, no... O sea, estas políticas de la representación de la que ella habla no significa solamente con nombrar de cierta forma, sino que nombrar de cierta forma es posible gracias a que hay una construcción más compleja. Uh-huh. Uh-huh. O sea, el nombre... como una especie de etiqueta, tomaría su fuerza no del nombre mismo, no de la designación misma, sino de todo lo que está articulado en ese nombre para que ese nombre tenga ese lugar de privilegio, por ejemplo, ¿no? Sí, es como... repensar casi el mito bíblico, ¿no? De Adán dando nombres. O sea, Adán no da el nombre de cebra a una cebra porque la cebra parezca aislada, sino que es cebra porque está al lado de una jirafa. Y, bueno, no, es un ejemplo así. Sí, sí, sí. Pero sí, o sea, justo va hacia allá, ¿no? O sea, por eso lo importante no es solo el nombre, sino todo lo que hay implícito en ese nombre para que tenga esa fuerza y esa potencia, ¿no? Para mí ese es un tema, o sea, es que es eso, hay muchas capas como de lectura, ¿no? De hay muchos temas metidos ahí a los que le podríamos comunicar el diente bien. Y hay un tema, a lo que quería llegar, hay un tema que me parece bien estimulante, que tiene que ver con la autorrepresentación, ¿no? Como la autoconciencia, que es solo un ser privilegiado socialmente, culturalmente, que se autoconcibe, ¿no? Y eso es como un fundamento de la filosofía clásica, ¿no? Totalmente. Es lo que define al libre, ¿no? Al ciudadano, al Totalmente. Libre, al hombre. Uh-huh. Y cuando retoma esto de Marx, que si no se puede representar, pues nosotros lo tendremos que representar en su lugar, ¿no? Que eso es quitar. Por eso los anarquistas no son feministas. ¿No? Por eso sí, el compa con el que corres a derechos humanos que es súper anarca, pues no necesariamente va a ser chido contigo, ¿no? O sea, el anarquismo no es feminismo. Debería de serlo, pero no lo es. Te acabo de mandar la minuta, ¿sí? Okay. Okay. Luego, si hay cosas como podemos ver, ir a la audiencia. Sí. Lo de Marx, la representación, que si no, nosotros tendríamos que dársela. Y es eso lo que hacemos, ¿no? Cuando está hablando del jaguar o del feto, como si... Pero el punto es que esa es la condición de posibilidad para ser libre, ¿no? Para tener una voz o para poder... como si todo se centrar en decidir, en libertad, en opinar, ¿no? Sino como si no fuera suficiente que sea, ¿no? Ajá, y otra vez tiene que ver con este privilegio al lenguaje discursivo humano, ¿no? Y autorreferencial, ¿no? Totalmente. O sea, para nosotros es importante nombrar porque hablamos, ¿no? Todo tiene que ser nombrado, entonces. Pero para nosotros. Sí, sí, sí. Pero para el perro que tú le das, llames... Fiu-fiu, nice. O Firulais, o perro, ¿no? No es eso quizá lo importante para él. Quizás son otras cosas, es el tipo de relación que tú estableces con otros seres, ¿no? Sí. Por eso otra vez como este, no políticas de la representación, políticas de la articulación. Y, o sea, yo pongo un ejemplo que se me viene a la mente, o sea, yo estudié ciencias de la comunicación, la universidad. Entonces, ahorita me acuerdo nada más de algo justamente con eso que dicen los animales y que hasta ahorita me cayó en cuenta. Que en muchas clases se empieza a hablar del lenguaje y la necesidad de que nosotros, de que los animales y todo lo que no sea lo humano también tiene un lenguaje. Y que a fuerza nosotros queramos definir cuál es ese lenguaje y cómo se comunica con el nuestro. Pues eso es lo de la changa, el chango este, el mono, sí. ¿No? O sea, la doctora que empieza a establecer otro tipo de comunicación y conexión afectiva con el... ¿Por qué hago? Sí, ¿a ti qué te importa? Déjalo en paz. O sea, la política de dejar en paz a la gente podría ser una gran política, ¿no? O sea... Sí, es más bien eso, ¿no? Como... Y querer pensar por el otro y querer controlarlo casi. Decidir. Si vive o no. Control, poder, jerarquía. Soy la menos adecuada para decir que no soy una obsesiva del control, ¿no? Todos, todas creo que somos re obsesivos del control. Es que es lo que nos modela, ¿no? Claro. Siempre se nos ha modelado. Sí, totalmente. Bueno, los que no hablaron, ¿qué onda? Es una libertad de palabra, pero... O sea, ¿leyeron ustedes también o tampoco lo habían leído? Sí, tampoco como todas. Sí, no, pero tú sí hablas. Yo me quedé pensando bastante cerca de la comunicación. Y lo que viene siendo como la comunicación, y cuando entra como esta parte de comunicación para privilegiar a otros. ¿Esa parte de qué? Como de privilegiar a otros. Ajá. Y justo me quedé pensando como en todo este movimiento que está queriendo hacer. actualmente en México, como de privatizar todos los conocimientos y las actividades para tener como un beneficio dentro de las industrias y todo. Extraccionismo. Justamente. Pero es que esa es la historia, ¿no? Como de todo. Sí, que últimamente he visto que se está levantando mucho esta parte de institucionalizar la parte de saberes ancestrales que no tenían la más remota idea de qué iban. Pero he visto muchos laboratorios justamente en este tipo de espacios que hablan sobre el reino. Y no sé qué tanto conviene la intermediación entre las instituciones. Con este tipo de saberes, ¿no? Yo, a mí me gustó mucho trabajo tratar como de lidiar con los saberes viniendo como de todo el discurso científico que nos llevó a quitar hasta que mueran, ¿no? De, como lo comprueba, de todo. Esperemos que sí, ¿no? Bueno, contrastarlo. No, sí, sí, sí. Justo un ecologista nos decía que más bien era como buscar un nuevo reto científico. Porque muchos, por ejemplo, la cooperativa de un acuerdo donde ellos, por ejemplo, ya están implementando tecnologías, pero son tecnologías que juntan a los científicos y ven, ah, es de la Sierra, creo que es Sierra Sur, creo que es por que es que ellos dicen, ah, ok, vamos a meter tecnología, pero se reúnen en realidad, hablan, ponen en práctica si les va a servir esa tecnología, y es como prueba y error, si les sirve, si te dan. Y han llegado a tener acuerdos en los que realmente ya las petroleras no pueden llegar ahí porque han llegado a tener una voz y voto dentro de un cambio e incluso se están adaptando a la tecnología. Sí, pero por ejemplo, todo ese discurso de adaptarse a la tecnología, de que la tecnología llegue a las comunidades. Sí, pero en realidad no, o sea, en realidad creo que quienes lo vemos así somos los modernos de este lado del mundo, ¿no? Que es como de, ellos no pueden hacer casa, ellos tienen tecnología de toda la vida, el tenedor es una puta tecnología, pero te estás poniendo, ¿no? Claro, ¿no? O sea, en realidad no es que se tengan que adaptar a la tecnología, o sea, sí creo que en ciertos contextos, que ese es un tema que un encuentro que hicimos en otro lado, que era sobre la escritura tecnológica. En ese encuentro lo que planteábamos era que, o sea, como que el gran tema, Stigler tiene una distinción entre adopción y adaptación a las tecnologías, ¿no? Entonces, él lo que dice es que el problema con nuestras tecnologías actuales a manos de industrias culturales es que nos adaptamos a la tecnología y no hay un proceso de adopción. O sea, es decir, seguimos pensando que la tecnología no configura nuestro cuerpo, y en el sentido de que no entendemos que configura nuestro cuerpo y nos atraviesa y nos configura, nos distanciamos de ella y pensamos que no nos afecta de formas directas. Y por lo tanto, como que esa idea de que la tecnología no nos atraviesa nos hace pensar que se puede usar o no usar con discreción. Exacto, pero aparte se sigue utilizando la metáfora del uso. O sea, no entendemos que la tecnología es nuestro medio, no una herramienta. O sea, aparte de los discursos que yo quiero acabar en este tipo de instituciones, es que dejen de entender la puta tecnología como una herramienta. Por favor, estamos en qué puto siglo para seguir entendiéndola así. Y creer que estas instituciones lo que tienen que hacer es propiciar herramientas. ¿En serio? O sea, paternalistas, o sea, y efectivamente las instituciones, o sea, yo no pretendo con no perpetuar esos discursos en instituciones cambiar la institución. La institución es patriarcal, paternalista, bla, bla, bla, pero hay recursos. Y si hay algunos recursos que se puedan utilizar, ¿no? O sea, eso hay que hacerlo, pues, ¿no? O sea, eso sí es importante. Pero bueno, en este proceso de la adaptación y la adopción, justo pensar que la tecnología la usamos, la dominamos y no nos atraviesa, no entendemos. Que solamente un movimiento unilateral, ¿no? Exacto, no exacto. No entendemos que la tecnología es afectiva. Y en ese sentido, no entendemos que la tecnología tendría que pasar por procesos de adopción, ¿no? Y en ciertos contextos específicos, donde hay otra relación con la tecnología, ¿no? El tema es que hay más procesos de adopción y menos de adaptación. O sea, no te tienes que adaptar, sino que piensas si te sirve o no. Y en realidad siempre generamos ese proceso. Siempre. pero no queremos como mostrarlo, pues, ¿no? Y entender que estamos súper implicados en la forma en la que nos relacionamos con la tecnología, no una que usamos, nos relacionamos con ella, ¿no? Sí. Uh-huh. Y entonces, yo lo que lanzaba ahí, que era como muy provocador, era como de, por ejemplo, justo estas comunidades en la Sierra de Oaxaca, los zapatistas con la implementación de tecnologías, el software libre, etcétera. Ellos tienen esta relación diferente a la de nosotros con la tecnología. ¿Por qué? O sea, ¿no será que tienen esa relación diferente porque tienen una forma de pensar diferente? ¿Una organización política diferente? Es decir, si tú, el uso de una cámara de video es una cámara comunal, es una cámara que pertenece a toda la comunidad y esa comunidad se rige por asambleas, el uso va a ser diferente, ¿no? O sea, la relación va a ser diferente. Exacto. Pero en realidad es que ellos tienen un nuevo modelo de tecnología que están creando, o más bien tienen una relación diferente con la tecnología porque tienen una forma diferente de ver el mundo en general, que más bien nosotros no entendemos. Y de relacionarse. Exacto, entonces nos parece exótico y pensamos, oh, qué chido, esto es un nuevo modelo de tecnología, copiámoslo. No, o sea, no tenemos que copiar otra forma de usar la tecnología, tenemos que entender que hay otras formas en las que se puede generar política y de estar en común. Que tiene que ver con este todo integral. Exacto. Y esas formas pasan también por asumir que somos tecnología, ¿no? Claro. Y por lo tanto, digamos, nuestra política tiene que ver con eso. Claro, totalmente. Cómo nos conducimos. En la figura del cyborg, por eso es tan interesante, ¿no? Y asumir también el como el cyborg positivo. Pues si ya está ahí la experiencia, digamos, de en el que la tecnología ha sido fundamental para entender la resistencia, pues, ¿no? Sí. Si el capitalismo pasa por estas, digamos, formas económicas que envuelven tecnologías que